te va de la vera mía sin poderlo comprender. Ay, quiere decirme, alma mía, tu cambio de parecer. Ay, quiere decirme, alma mía, tu cambio de parecer. Yo no me puedo. Por mí.